Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, seguimos aquí en la Intendencia, en este momento, en el quinto A, se ha culminado la conferencia de prensa donde APU y junto a Dicandia y también Betancourt daban indicios de lo que va a ser este pacto ético del que ya hablamos con Fabián Cardoso. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar en este momento con el presidente del Congreso de Intendentes, Cristian Dicandia, a quien le agradecemos el tiempo y que queremos en principio, más allá después de abordar otros temas, que nos cuentes qué representa justamente venir al departamento de Maldonado con este congreso. Bueno, en primer lugar tiene que ver con una rutina que tiene el Congreso de Intendentes de estar un mes en Montevideo y un mes siempre en el interior. Es importante que, más allá de las instalaciones físicas que tiene y administrativas y burocráticas el Congreso de Montevideo, se pueda estar en contacto con las organizaciones sociales, con las instituciones y con las necesidades de los territorios. Es parte de los procesos necesarios que tiene el Congreso y también de la necesidad de todo el sistema político de estar en contacto permanente con el territorio. No es lo mismo, así como decimos a veces de una propia institución, estar gobernar de atrás de un escritorio, no sería lo mismo para el Congreso de Intendentes estar siempre en el mismo lugar. Y además nos damos la oportunidad de, como te decía, de escuchar instituciones, organizaciones que puedan estar instaladas de forma local, ¿no? Está previsto en realidad que a las 11, bueno, ya pasaron las 11, un buen rato de las 11, se hiciera el cambio de mando. Sí, lo que se hace, no hay cambio de mando. Lo que se hace cuando se va al interior, aunque todos los departamentos están en el interior de Uruguay, ¿no? Eso es algo que decía siempre Mariano Arana, cuando le decían de Montevideo, decía, bueno, pero está hoy fuera de Uruguay, estamos todos en el interior. Es que el presidente le ceda la presidencia durante ese día al intendente local. Bien, yo antes de pasar a mis compañeros me gustaría hacer una preguntita que obviamente sabías, imaginabas que también te íbamos a hacer con respecto a lo que es el carnaval en Montevideo y lo que ha surgido en estos últimos días. ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, primero la preocupación de que sigan surgiendo denuncias de este tipo, también la convicción de que la visibilización de las situaciones de abuso y de acoso en las diferentes ámbitos sociales también son necesarios que se visibilicen. Que estamos inmersos en un proceso de cambio cultural muy importante, que tenemos que ser conscientes de eso y que tenemos que dar todo el respaldo posible a las víctimas, pero también tener todos los instrumentos necesarios, a veces de los partidos políticos, de las instituciones, de la sociedad civil, para ayudar a que los procesos nos permitan de construir y generar cambios culturales en las masculinidades y en los varones, ¿no? Entonces, uno puede discutir si es la mejor o la peor, o no es la mejor herramienta el scratch público y las redes sociales, pero es la herramienta que las chiquilinas han encontrado hasta ahora para poder hacer visible estas situaciones. Y hay que ir buscando medidas para que estas cosas no sucedan más. ¿Se ha tomado alguna decisión con respecto al Carnaval de las Promesas? Sí, el Carnaval de las Promesas por este año no va a tener un carácter competitivo, va a ser un encuentro de muestra, más de tipo pedagógico, de tipo educativo, que lo que busca es generar un parate, un impasse, un paréntesis, donde los profesionales en la materia puedan generar protocolos para saber cómo actuar en estos casos de denuncias de abuso, sobre todo a niñas, niños y adolescentes, que es lo que más nos preocupa, y luego retomar, en todo caso, el carácter de concurso con otro tipo de protocolos y otro tipo de seguridades que tenemos que darles a los niños, ¿no? Bien, ahora sí, Jorge, Ricardo, ustedes. Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuánto hace que estás en el cargo de intendente? Y va a ser 18 meses más o menos, desde el 10 de abril del 2019. ¿Resultó como te lo imaginabas? Bueno, depende en qué área. Seguramente pude hacer en algunas áreas mucho más de lo que imaginaba y en otras bastante menos. Digamos que no fueron meses normales y de eso se puede hablar, ¿no? Tuvimos una primera elección a junio, luego la de octubre, luego el balotaje en noviembre, luego venía mayo y agarramos la emergencia sanitaria, la extensión, digamos que ha sido una montaña rusa interesante, pero sí, estoy satisfecho. O sea que cuando cierres tu ciclo como actual intendente de Montevideo, lo vas a hacer sin saber lo que es ser intendente en una situación normal. Digamos que sí, esa es la realidad, esa es la realidad. Porque al irse extendiendo y tener todas estas características políticas en el escenario, obviamente no es lo mismo, porque todo esto, si bien la intendencia no participa en las elecciones, bueno, salvo ahora en este momento, siempre modifica el marco, ¿no? Y de alguna manera influye. No deja de llamar la atención la cantidad enorme de obras simultáneas que hay en Montevideo, inclusive. De mañana escucho temprano a los colegas que dan el informe de dónde hay cortes de calle, esto y lo otro, realmente son informes extensísimos. Sí, Montevideo recibió estos 5 años un shock de infraestructura de unos 800 millones de dólares, seguramente no vuelva a repetirse eso, pues seguro que estos 5 años no, y van a pasar muchos años para que eso pueda suceder. ¿Y por qué todo en un año? No, si hubiese sido todo en un año no caminaba nadie. Lo que sucedió es que algunas de las herramientas, algunos de los instrumentos financieros, sobre todo el Fondo Capital y el Fondo de Inversión Metropolitana, tuvieron un proceso de instalación en el Banco Central, luego pliegos que se corrigieron y se aprobaron a nivel internacional por la manera que se planteó el fideicomiso, y recién pudo empezar a licitarse las obras sobre el 2017 y empezaron las obras sobre el 2018. Con algunas de esas obras tuvimos una dificultad con la empresa ganadora que tuvo que entró en concordato y tuvo paradas las obras casi 3 meses. Bueno, después tuvimos estos 40 días de parate por pandemia, es decir, hubo situaciones muy diferentes. Hubo una obra, por ejemplo, en la calle Mercedes, que era de vialidad, pero cuando comenzó a hacerse la obra vial, resulta que la red Arteaga de saneamiento, que tiene más de 150 años y es de las más viejas de América Latina, comenzó a tener fisuras y tuvo más de 15 fisuras. Entonces, depende de la situación, hubo características que hicieron que algunas obras en el tiempo quedaron medio agolpadas. Igual también eso nos llevó a parar algunas otras. Íbamos a hacer 18 de julio, por ejemplo, y nunca lo pudimos hacer porque no había manera de cortar 18 con otras calles que estaban en obra allí, Mercedes, Paysandú, Uruguay y demás. Básicamente es por eso, y también otras obras que tienen que ver con espacios públicos que sí se fueron escalonando de mejor manera, ¿no? Intendente, buen día, mucho gusto, Ricardo Almada. Buen día, ¿cómo están? Lo voy a tutear porque me gusta destacar cuando hay figuras jóvenes en mi país en cargos importantes, y la Intendencia de Montevideo no es poca cosa, Cristian. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Volviendo al Congreso de Intendentes, hace un mes, poco más de un mes, el tema central para ustedes en conexión con el Poder Ejecutivo era discutir un poco el presupuesto, ¿no? El presupuesto para el quinquenio, para las distintas intendencias. Independientemente de lo político partidario, Cristian, te quería preguntar si realmente hubo una unanimidad unánime en el Congreso de Intendentes respecto a lo que se estuvo negociando, que tiene que ver nada más ni nada menos que justamente con los recursos para el quinquenio de cada una de las 19 intendencias. Bueno, a ver, en realidad sí hubo una unanimidad, porque es algo que defiende el Congreso siempre, que lo ha hecho históricamente. No tiene el Congreso de Intendentes una sola votación en su haber. Siempre se termina definiendo por consenso, y trabajar ese consenso implica insatisfacciones compartidas y necesariamente asumir el lugar donde van quedando las distintas intendencias. Todas hacen un esfuerzo por llegar a ese acuerdo. En este caso, Montevideo claramente manifestó su posición contraria. En las palabras que yo dije ese día fueron que Montevideo quedaba con una capital olvidada, eso es una realidad, pero también entendíamos que las 18 intendencias restantes, incluso Canelones, que no quedó tan bien, igual se acercó un poco más a lo que tenía. En ese marco nosotros teníamos que acompañar, y mucho más teniendo Montevideo la presidencia del Congreso de Intendentes, pero lo real es que no fue un acuerdo que a Montevideo lo dejara bien parada. Justamente eso, pero independientemente de las necesidades y lo que pueda lograr o haya logrado cada una de las intendencias, Cristian, globalmente los porcentajes previstos para las intendencias en el presupuesto nacional, más allá de esas diferencias que tú has marcado y que yo las sabía que existieron, ¿hay conformidad en general? Bueno, en realidad aumenta el Fondo de Desarrollo Interior en algún peso, el Fondo de Caminería Rural mejora también un poco, Luego hay una reducción importante en los fondos a los municipios de casi un 30%. Creo que va a ser uno de los dilemas más importantes de los próximos meses, porque ese fondo, ese 30% menos, supongo que van a pretender que los cubran las intendencias y difícilmente lo puedan hacer. Allí vamos a tener un punto de conflicto. Uh-huh. Y luego, en general, diría que salvo los fondos de asimetría que tenía Canelones y Montevideo por la diferencia en población y sobre todo en cinturones de pobreza, y bueno, en el caso de Montevideo por capital, que se perdieron totalmente, pero diría que el resto de los 17 departamentos, uh-huh, para la situación en la que estamos, no quedaron mal parados. Claro. Y una pregunta que tiene que ver con recursos y que realmente yo nunca lo pude tener claro. Tenemos que redondearme, Vicente. ¿Hago la última o no? Sí. Cristian, porque el Congreso lo tengo que presidir. Está bien. Te toca la presidencia. No, cortito, sí. Si en forma independiente a los presupuestos nacionales, cada intendencia puede llegar a negociar con organismos internacionales o tiene que necesariamente pasar por OPP u otro organismo del Poder Ejecutivo. Sí, pasa por OPP, por el Ministerio de Economía. En el caso, por ejemplo, de Montevideo, que tiene todos los préstamos BID de saneamiento, que es la intendencia que se hace cargo del saneamiento, todo eso lo va aprobando paso a paso el Ministerio de Economía. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, un saludo para todos por allí. Gracias. Adiós. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, Karina. Chau. Frecuencia abierta.